mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Así que les dije, si les parece bien, páguenme lo que consideren que merezco. Pero solo si quieren. Entonces ellos valuaron mi pago en 30 piezas de plata. Luego el señor me dijo, arrójalas al alfarero, esta magnífica cantidad con que me valuaron. Así que tomé las 30 monedas y las lancé al alfarero en el templo del señor. Después tomé mi otra vara, Unión, y la partí en dos para mostrar que el lazo de unidad entre Judá e Israel estaba roto. Entonces el Señor me dijo, ven nuevamente e interpreta el papel de pastor irresponsable. Así, ilustrarás que le daré a esta nación un pastor que no cuidará de las que están muriendo, ni protegerá a las pequeñas, ni sanará a las heridas, ni alimentará a las sanas. Al contrario, este pastor se comerá la carne de las ovejas más gordas y les arrancará las pezuñas. ¡Qué aflicción le espera a este pastor despreciable que abandona el rebaño! La espada cortará su brazo y perforará su ojo derecho. Su brazo quedará inútil y su ojo derecho completamente ciego. Cenamos con Zacarías capítulo 11, verso 12 al 17. Este verso 12 es una profecía mesiánica. Y luego se habla sobre el pago que le dieron a Zacarías por su servicio de pastor. Y le dieron 30 monedas de plata. Igual al que le dieron a Judas por traicionar a Jesús. Pero en esta parte de la profecía es que Zacarías rompe su segundo callado para mostrar al pueblo que la unión, así se llamaba la vara, unión que tenían con el Señor, se ha roto. Y todo esto por las consecuencias del pecado constante del pueblo. Arrepintámonos a tiempo para no sufrir las mismas consecuencias.